Lobo, tranquilo. Vaya para adentro. Hola, hola. ¡Pase, Leo! Voy, gracias. Está abierto el portón. Bueno. Uf, qué lluvia. Parece que no piensa parar. Uy, qué mojada. Ojalá que no. Necesito recoger más agua llovida. ¿Y eso? ¿No tienen agua de cañería? Sí, pero es un desperdicio usar agua potable para regar los baños y lavar las herramientas. Mejor uso el agua llovida. Vea qué invento me hice. Ah, es verdad, qué bien recoge el agua. Y ahí la almacena. Oiga, eso yo lo podría hacer en mi casa también. ¿Qué lo trae por aquí, vecino? Tome, tome este paño. Séquese antes de que se resfríe. Ay, gracias. Ay, es que no ve que tengo una plaga en la siembra de café. Y no tengo dinero para químicos. Y además tan malos que son. Uy, he estado con una alergia. Ah, qué tirada, Leo. Yo creo que lo mejor es que tome usted una decisión pronto y cambie el manejo de control de plagas. Yo lo hice y santo remedio. Esta técnica del control biológico es efectiva. Sí, por eso vine, porque veo su siembra de lo mejor y cada día está usted con más inventos interesantes. Yo le voy a ayudar. Ay, gracias. Es mejor gracias. Huirle a los químicos por su salud y por la de la tierra. Me han dicho que el café orgánico y forestal lo paga muy bien. Sí, hombre, la inversión lo vale. De veras. Quédese a almorzar y así podemos ir al cafetal para explicarles, ¿eh? Claro, claro. Nada más le echamos más agua a la sopa. Las familias agricultoras deben hacer cambios en sus prácticas de producción para evitar muchos de los impactos que se avecinan a causa de los cambios en el clima. Estos impactos se pueden evitar, reducir o retardar a través de la mitigación, que principalmente se constituye en reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, incluso las medidas de mitigación más estrictas son incapaces de evitar completamente los efectos del cambio climático en las próximas décadas. Todas las familias productoras pueden reducir la emisión de gases trabajando de diversas maneras la agricultura. El traslado de la agricultura tradicional a la agricultura sostenible u orgánica a mediano y largo plazo es exitosa y mejora la calidad de la producción, la salud de la familia productora y la fertilidad del suelo. En las escuelas, los niños y niñas pueden aprovechar sus clases de ambiente para sembrar los árboles en las nacientes de los ríos. Cada persona debería sembrar al menos 10 árboles en su vida. También existen las estrategias de compensación, como por ejemplo, cuando se paga un certificado para incentivar la siembra de árboles. Los países ricos compensan, dan plata para que otros lo hagan. Se genera un balance entre la captura y la emisión de CO2. Esto es una acción indirecta para reducir la emisión de gases a la atmósfera. Y yo me pregunto, ¿qué otras medidas de mitigación, compensación y reducción podemos aplicar en nuestras casas, comunidades y empresas para reducir los impactos del cambio climático? Y yo me pregunto, ¿cuántos árboles ha sembrado usted? Esta fue una producción de la Fundación Café Forestal y el Centro de Comunicación Voces Nuestras por un cambio en el estilo de vida para un desarrollo sostenible. Se permite la libre reproducción y transmisión.